un ciclo perteneciente al programa RED, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos los oyentes, ¿cómo les va? Aquí en el aire de La Milagrosa y como todas las semanas, como lo decimos desde allí, desde el año 2006 en los comienzos, formando parte de una red de escuelas que se pone a producir, que se pone a pensar, a escribir, a investigar, a leer, y que a partir de ese trabajo que se produce dentro del aula, que se genera dentro de las clases en relación directa con los docentes, llegamos, nos extendemos, rompemos los límites de esas aulas, de esas escuelas, y nos llegamos hasta este programa, en este lugar, en este estudio, y con este estudio hoy a toda la red Star con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queremos agradecer, como siempre, a la milagrosa FM 100.9 que nos permite grabar este programa en los estudios, salir al aire en vivo, pero también formar parte de la red Star con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recuerden que pueden bajarse ese programa. Este programa va a estar disponible para todos allí en www.farco.org.ar o en nuestra página web www.programared.com.ar. Nuestra página, aparte, les va a permitir ver otras versiones, escuchar otras versiones de lo que es Hora Libre en el Barrio, en todas las versiones que se graba en latitudes distintas acá de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo después les quiero mandar un saludo grande a toda la gente que forma parte de la red y nombrar cada una de las radios, pero vamos a hacer que se presenten ya nuestros chicos, hoy estudiantes que se han preparado, que han estudiado, que han leído mucho y que vienen y se presentan aquí. Chicos, bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Tranquilos? ¿Sí? Nombre y apellido de cada uno de los que forman parte de este primer bloque, a ver. Mucho más cerca necesito que hablen, que se pongan más cerca, bajen un cachito de micrófono si quieren. Pequeñitas, eso es. Santiago, Amespil. Rodrigo Correa. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿De qué escuela son? Escuela número 33, porque son más clases de Rubelillo. Bien, ¿dónde queda esto? A ver, contémosle a la gente. Avenida Intendente Francisco Rabanero, 1541. Bien, ¿qué es, qué barrio esto? Pompeya. Pompeya, sí, el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio Matar y nos venimos más para el oeste, ¿sí? Así que tuvieron que venir en micro. Bien, escuela doble turno, turno mañana, turno tarde. ¿Con alguna orientación o bachillerato? ¿Qué es? Ah, mira, o sea, ustedes pueden hacer la especialización en química o en metalúrgica. Sí. Bien interesante. Bueno, bien. Bueno, ¿con quién han trabajado? Es una técnica, claro, una técnica. ¿Son 6 años o 5? 6. 6 años, wow, un tiempo. Tiempo de estudio. ¿En qué año están? Todos están en primero. Bien. Bueno, ¿con quién trabajaron? Ahora sí, los también los nombramos. ¿Con qué profes? ¿Con quién estudiaron? De teatro, Luciana Vicini, y bueno. Bien. Bueno, es importante también lograr porque seguramente mucho de este trabajo que hoy tenemos acá tiene que ver con la tarea de ellas, ¿no? Cuéntenme, ¿qué es lo que trajeron preparado para poder compartirlo a los oyentes? Trajimos un resumen de la novela en la línea recta. ¿En la línea recta? ¿De quién es? Martín Blanco. Bien, ¿y de qué se trata? ¿Cómo quieren empezar? En la vida se trata de un viejo que perdió a su padre el 24 de febrero. Y él era un fanático de la música, tenía también disco de toda la banda, pop, rock y todas esas cosas. Y se empezó a preocupar porque después de la muerte de mi padre, y la madre cambió de búsqueda de ir a trabajar y no tomaba un plato, no tenía otra cosa, comía eso. Entonces, ¿no? Vendió sus discos y con todo, con todo lo que se le juntó, compró un montón de suministros, compró plata de vieja y todo eso. Y mientras que el hermano Daniel se llamó a Diego, en la escuela se empezó a pelear con todos sus compañeros. y también el equipo de fútbol, y están en un partido y le pido una patada a un compañero del equipo y lo pido que está en el equipo de fútbol. Bien, ¿qué le pasó a usted por decirme en estos párrafos de la novela? Y yo dije que no. Digo, porque hay que imaginarse también la situación, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo pensé que lo mismo, ayudar a mi familia. A ver, está bueno porque la ficción a veces también nos ayuda como a imaginarnos situaciones en las que no estamos, ¿no? ¿Le hicieron toda la novela? Sí, sí. Bien. Pienso, si ustedes tuvieran que decirlo a alguien, ¿por qué vale la pena leer esa novela? ¿Qué es lo más? ¿Por qué está bueno leerla? Porque está bueno, ¿por qué está bueno? Porque sentís como si estuvieras ahí y como que pasara tal vez esa situación. Mira, bien, ¿tenían algo más listo, más preparado como para compartirlo así? Sí. Bueno, si estás en el micrófono. Se sentía como que era pequeño. Ajá. Y él usaba eso, y la madre pensaba eso, pero en realidad trabajaba en el sitio de alegría. Ajá. Yo que era una cosa infantil. Sí, infantil. Y en realidad él estaba poniendo el cuerpo, haciéndose una, como el, ocupando el lugar de adulto, haciéndose cargo de una situación que era la falta de dinero. Empieza la novela también a ponerse como en situaciones que tienen mucho que ver con la vida cotidiana, ¿no? Uno se pone en el lugar del otro. Digo, la idea de ver a los adultos ahí buscando la forma de resolverlo y una vez sintiendo que tiene que ayudar de algún modo, no pasa a veces. ¿Qué pasa con esto de cuando ven que, por una vez empieza a aparecer esta idea de acercamiento a la música, ¿qué les pasó cuando hicieron esa parte a ustedes? Porque él había dejado de disfrutar de la música, ¿no? Aparte, la música sirve mucho para entretenerse, para compartir con otros, ¿no? Como que estaba ligado a algo muy fuerte ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con ese encuentro? Con ese encuentro, el reencuentro con la música, esa atracción. Él le pudo hablar con Laura cuando salieron a caminar. Ella le dijo, estuvieron hablando de la música y todo eso. Y cuando llega a la casa, busca en internet música y ahí empieza a escuchar de vuelta. Y no sé, como que la atracción con la música vuelve a él. Una especie de disfrute, sí, que renace, ¿no? Bueno, esta es una novela bastante corta, ¿no? Se puede leer en una semana, en algunos días, digamos, ¿no? ¿Sí? Algún tiempo más, depende del tiempo que le dediquemos a la lectura y la velocidad de lectura. ¿Qué más tenemos así como para decir? Si uno dijera, ¿esta novela de qué se trata? ¿Se trata de...? Como un niño tiene que madurar, o sea, ¿cómo decirlo? Dar un paso así nomás, madurar, porque el padre falleció y él tuvo que madurar, sí o sí, y ayudar a su familia. Hacerse cargo, ¿no? Sí, hacerse cargo. Tiene mucha responsabilidad. Empieza a hacerse responsable, me parece, ¿no? Él tiene la libertad de seguir siendo un niño o de crecer, pero empieza a hacerse responsable. Cuando vos decís que tiene muchas responsabilidades, él cuando siente que tiene muchas responsabilidades, él cuando termina de trabajar, de estudiar el día, siente toda esa responsabilidad. Él observa a las personas, por ejemplo, una anciana que iba con las bolsas. Y no sé, como que él sentía toda la responsabilidad en su espalda. Y entonces, de la nada, la imagen. Las personas rodean al niño y piensan que está drogado. Así, pero en realidad, toda la responsabilidad, mucha presión. Pero es muy loco, ¿no? Porque lo primero que aparecen son los adultos pensando siempre como desconfiando o pensando mal. O piensan que está guardado, o piensan que lo que está guardando son fotos pornográficas. Siempre están como desconfiando cuando se ve. Cuando ve ¿cómo se llama esto? Reje de la Pantera Rosa, sienten que es un tipo que no quiso crecer, que sigue en la infancia, y en realidad está todo el tiempo intentando crecer, hacerse responsable, ¿no? Hacerse cargo. Eso es algo con lo que todos los seres humanos tenemos que lidiar, ¿eh? Que es la mirada de los otros. Y el otro, pues, por lo general, no la pega con lo que ve. Bien, vos tenías que contarnos acerca del autor, ¿sí? ¿Cómo se llama este autor? Martín Blanco. Bien, ¿y qué sabemos de él? Martín Blanco hizo la novela de línea recta, que la hizo en la línea Gemini, cliente a cliente. Ajá. Él toda su vida se dedicó a escribir literatura infantil y juvenil. Bien, y yo te pregunto, ¿hay algún otro texto que conozcan de él o que sepan algún título más de él, no? ¿O es la única novela que conocemos de él? Por ahora es la única. ¿Sabemos si escribió otras? Sí, es el autor de otras. Así que está bueno recordar al autor por el estilo, ¿no? A ustedes les pareció interesante la obra, así que está bueno saber que a gente más o menos de 13 años le gusta más o menos este tipo de textos, ¿no? Se nos va terminando el tiempo. Si ustedes tuvieran que recordar algo para que la gente disfrute de esta novela, para que la gente le quede en la cabeza, ¿qué les gustaría decirle a la gente antes de cerrar? Está buena. ¿Está buena? Está muy buena. ¿Te atreves? Que lo lean porque les va a gustar mucho. Bien, pensar también en nuestras situaciones. Me parece que la ficción a veces nos permite pensar y anticipar cosas que no nos pasaron, y que no está buena que nos pasen, pero si en algún momento uno ve a alguien que le pasan estas cosas, también puede ponerse en un lugar del otro, ¿no? No es sencillo. Chicos, recuérdenme su nombre y apellido, si la gente sabe quién hizo este primer bloque. Son todos estudiantes en la Escuela Técnica número 33, distrito escolar 19, Fundición Maestranza del Plumerillo, del barrio de Pompeya, ¿no? Nosotros vamos a hacer una pequeña tanda, muy cortita, mientras cambiamos de grupo, escuchamos algo de música seguramente, y después continuamos con más Hora Libre. Recuerden, Facebook, buscan por Marrec, todo junto, o también en nuestra página que computadora. Semana a semana queremos saludar a todas las radios que nos repiten, porque uno viene a este estudio que nos acoge y nos ayuda a grabar y a salir al aire, pero tenemos la Forma Educativa 92.3 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, que también nos saca al aire, FM La Nueva Formosa Capital, FM La Posta Moreno, provincia de Buenos Aires, FM La Raíz, FM La Plata, provincia de Buenos Aires, FM Comunidad de Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires, FM 94.3 de Radio Cultura de Santa Fe, que también está en internet y lo pueden encontrar escribiendo todo junto a radioculturasantafe.wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, provincia de Jujuy, FM Radio Luna Azul, Nahuatl, provincia de Jujuy, FM Mural, Chicoleti, provincia de Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de la provincia de Corrientes, Goya, FM El Sorzal, 88.9, Zapala, provincia de Neuquén, FM Arraco, de Arraco, provincia de Tucumán, Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn, Radio 103.5, pero de la Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de La Valle, provincia de Mendoza, y Radio La Voz del Sur, provincia de Buenos Aires. Todas ellas forman parte de la Red Farco, junto con la milagrosa FM 100.9, que nos ayuda aquí en la producción técnica. Tenemos a Chicho ahí. Hoy en la coordinación de piso está Alejandra Sala, está ayudándonos en la producción. Mi nombre es Cristian Gauna, somos toda parte del equipo que recibe hoy a los chicos de la Escuela Técnica número 33 del Instituto Escolar 19, Fundición Maestranza del Primerillo del barrio de Pompeya. Bueno, chicos, todas las presentaciones y los saludos, chicos. Segundo grupo, ¿cómo les va? Bien. ¿Sí? Estuvieron trabajando. ¿Sí? Bueno, ahora, primero nombre y apellido para que los reconozcan, los escuchen en las casas. ¿Quién quiere empezar por ahí? Agustín Pinto. Martín Gales. Silvia Gómez. Martín de Camila. Luis Alcantara. Bien, son todos estudiantes de primer año, ¿no? Bueno, ¿quién quiere empezar y por dónde vamos a comenzar? Estábamos hablando antes de una novela, ¿cómo se llamaba la novela? En la línea recta, que es de Martín Blasco. Escuchamos algo acerca de quién era este autor y las primeras escenas que tenían que ver con una situación donde el protagonista había perdido al padre. Sí, había empezado a hacer algunas cosas ahí como para hacerse cargo de la situación y hacerse responsable. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Ahora, voy a pedir, en levantar el texto, así puedes saltarte acá. Y me hablas al micrófono. Ahora está hablando de Imagina. ¿Sí? ¿Conocen la canción? Sí. ¿De qué trata? Solo es una canción que te quiere dar a entender que vivas en paz. Y fue por razones que la escribió por la guerra que había entonces. Se refería a que odiaba la guerra y quería que vivamos en paz, en armonía. Se trata de la paz mundial, que todos somos iguales. Y no deberíamos de haber guerra ni de incertidumbre, discriminación de razas, que todos nos tratamos como hermanos. Lo que quieren es dinero, es lo que quieren. punto en que todos los seres humanos puedan ser iguales y felices. Los 40 sería donde todos los seres humanos gozaran de lo mismo. Un mundo sin discriminación y un mundo sin miedo. Un mundo sin miedo. ¿Qué más? Lennon compuso Imagine una mañana de 1971, mientras Yoko Ono observaba cómo trabajaba sentado ante su enorme piano blanco, un instrumento que acabó siendo tan famoso como la canción. Dijo Lennon tras componer Imagine: "Finalmente conseguí terminar una canción con una melodía serena y tranquila, que me infundió la sensación de haber escrito algo especial". Lennon también fue objeto de críticas y envidia por parte de algunos compañeros de profesión. Lennon fue un mito, un gran músico, y que Martin nació impregnado de una magia especial y una paz que desde el momento en que fue compuesta la creó para poder llegar al mar, el conflicto rincón del planeta y perdurar en el tiempo. Esto ha pasado, ¿no? Es una canción que seguimos escuchando hoy, muchos años. Es una segunda canción, es un tema de mediados del siglo pasado. Sí, es un tema viejo. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado antes o lo escucharon en la escuela? En la escuela. O sea que no venían escuchando este tipo de música. En la primera lo escuché. ¿Sí? Sí. Mira, ¿y para qué lo habían usado? ¿Tenés idea? Para inglés. Mira, porque tiene que ver con esto, con lo que uno llama temas clásicos. Ahora, para que uno sea clásico, tiene que perdurar en el tiempo, tiene que llegar a diferentes lugares del mundo, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando ya no solo de la novela, sino de la relación que tienen con los Beatles y cómo aparecen en la novela. ¿Qué otra información y qué otros datos tenemos ahí para compartir con los oyentes? Bueno, el grupo Los Beatles está formado por 4 integrantes. George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney. Uh-huh. Bueno, el primer disco, a la comienzo de los 60, la música se ordenaba mayormente en singles, no en discos. Los Beatles, como toda banda, comenzaron siendo una banda de canción y lado B. Estos eran los lanzamientos más importantes. Su primer larga duración, Please Please Me, en 1963, ni siquiera contiene las mejores canciones de la banda de aquellos tiempos. Está lleno de covers menores y fue grabado en un día. Imagínense el imaginar esa jornada, haciendo las cosas en los 60. Y claro, también eran los tiempos, otros costos. Sí, sí. Pero eran todos músicos, tocaban en vivo. Sí. Sí, cosa que hoy no sucede tanto. ¿Qué más tenemos para compartir ahí? Yo le tuve una participación en la novela de la línea recta. Era uno de los cantantes que le gustaba a Damián, el personaje principal de la novela. A Damián le gustaba el sol, ¿no? Ya que su padre había dejado una gran influencia sobre él, además del disco. Una de las canciones favoritas de él era Imagine. Bien. Ahí tenemos, seguramente vamos a escuchar y disfrutar parte de esta canción. ¿Qué les pasó a ustedes cuando escucharon la canción? Yo era lo primero, o sea, quería entender la letra. Y después, cuando lo entendí, dije, o sea, en ese momento, ¿cómo pensaba el chico? Era un niño y yo pensaba en la paz, en todo. ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo escuchan esto? A ver, subí la pechita. Es inspirador, pero no es tristón. ¿Sí? ¿Se parece a la música que escuchan siempre? No. Definitivamente no. Por eso les pregunto, ¿qué les pasa cuando escuchan la música? Sí, yo pongo a pensar en las cosas que pasan en el mundo con eso. Que siguen pasando a pesar de las músicas que hacen, que hicieron eso. Digo, hoy ya no hablamos de viendo, no hablamos como si era la fija de amenaza, hablamos de lo que nos está pasando la gente intentando usar algunos males, algo para llegar a Europa. O lo que está pasando en Panamá, que está pasando en Estados Unidos, parece que tiene que ver con muy actual, que sigue pasando, que el mundo se sigue partiendo y se sigue separando. ¿Se pusieron a pensar en eso en algún momento? Sí, aparte de las guerras que hay hoy en día. Tenemos como situaciones en las que parece que nos hace falta imaginar un mundo distinto, ¿vieron? ¿Qué más nos queda para decir? Porque solo nos queda tanto tiempo. Bueno, yo voy a hablar de la muerte de John Lennon. Fue durísimo, bien. Bueno, él había comenzado esposa y yo en su casa. Luego había tenido una entrevista con él y luego fue a hacer como un yoko. Fue a terminar una mezcla de una canción. Pero al final de la edición se encontró con su mejor hermano. Él tenía en la mano su álbum que se llamaba Double Fantasy para mí, porque bueno. Para yo me saludó, me llevó un disco y luego, o sea, luego cuando terminó la. Situación trágica, imaginemos, ¿no? Porque en realidad hablamos, se encontró con un fanático. Igual los fanáticos habitualmente no le andan tirando tiros a sus ídolos. Si es un fanático que es bastante peculiar, ¿sí? Porque lo que hace es dispararle directamente. ¿Sí? ¿Qué pasa después de eso? Chofer que frenara para poder saludar a su hijo. Yo bajó y fue a saludar y frenar. Y Mark Chapman, que más temprano había estado para que me firme el álbum, el joven que había estado con él en la tarde, estaba entre las sombras con un álbum en su pecho. Me llamó Mr. Lennon y cuando Lennon se dio vuelta le dio tres o cuatro balazos en la pecho. Y él, cuando le dio el disparo, llamó seguridad del edificio rápidamente y la ambulancia llegó pero rápido a y se lo llevaron cada minuto. Trataron de reanimarlo por 20 minutos hasta abrieron su pecho para amasar directamente su corazón, pero no se pudo seguir y no se murió. Bien, piensen también, ¿no?, una novela donde hay alguien que encuentra un ídolo o un personaje que es importante para él, pero está asociado también a los afectos, ¿no? Y en este caso en particular a su padre, ¿sí? Seguramente ustedes, bueno, lo encuentran como lejano a veces a John Lennon, un tipo del siglo pasado, con una música muy distinta a la que escuchamos habitualmente, pero con un mensaje que parece ser necesario, que parece seguir sirviendo, ¿sí? ¿Qué más quisieran decir a los oyentes? Ya nos queda nada de tiempo en este bloque. ¿Qué cosas quisieran que recuerden a aquellos que escucharon parte de su trabajo? ¿Algo que les haya quedado del tintero? Y bueno, que de la banda, los Beatles, que solamente que quedaron dos vivos. Ringo Starr y Paul McCartney. Y él sigue haciendo conciertos. Y que uno lo puede seguir disfrutando. Sí, la banda. Chicos, nombre y apellido de cada uno, si la gente recuerda quiénes hicieron este bloque. Como siempre, ¿no? Nosotros vamos a hacer otra pequeña tanda. Vamos a mandar el tema de John Lennon Imagine, pero todo completo, así lo pueden disfrutar. Y continuamos con más Hora Libre. Thank you. Nuestra Gilda es una de las cantantes que ha cambiado la forma de gustar a las fiestas, así que le voy a pedir que se saquen las manos de la cara a las cosas, me hable como con la voz más clara y altiva y se acerquen bien al micrófono. ¿Escucharon Gilda alguna vez? Sí, está bueno escuchar Gilda, sobre todo porque es una de esas fiestas que te levanta la fiesta. ¿Y tú vas? A ver cómo suena. ¿Sí? Es viejo, pero cuando ya que se miente la fiesta del 15 en algún momento, no te ponga la Gilda y a Rodrigo. Bueno, ¿qué más sabemos de Gilda? Con el mito también, ¿no? Que es al principio nos divertía mucho, nos sigue divirtiendo, pero después empezó a generarse también algo que tiene que ver con la veneración por esos mitos urbanos, ¿no? ¿Qué más tenemos para decir? Bien. El potro, ¿sí? Como cantante del grupo Montonegro, de 17 años, se transitaba está la rompa en Buenos Aires, en Latinoamérica, pero no tanto en Córdoba. Tres en una par, mira. Y claro, tenemos ahí una cuestión que es muy fuerte también, porque es alguien que se sigue escuchando hoy, que sigue generando esta idea de fiesta, de alegría, pero también tenemos gente que le reza, le prende velas, ¿sí? Ahí hay algo, y la otra vez, cuando pues así, ¿se acuerdan a quién ha tenido? La edad en la que mueren los mitos, los seres míticos, a los 27 años. Personajes que viven muy fuerte, viven a pleno, viven muy de golpe y se mueren también, muy jóvenes, ¿sí? Son muy, muy chicos. ¿Qué más tenemos, compañeros? Están muy serios ahí. Hay un chico aquí. Otra que se me está hablando. Hay gente que cree en el Gauchito y ya no está solo así en Corrientes, ¿no? Ya tenemos en Buenos Aires, en las rutas. Todos van a homenajearlo porque es raro para el transporte y para el mundo digital. Y por eso todos lo homenajean para rendirle un poco también de. A ver, para iluminarlo. Primero que la gente decía vinos, puchos, que prende velas, sí, hay algo de veneración, sí, para venerarlo. Estamos escuchando el chamamé, bien correntino. Porque, bueno, es una creencia la que se construye después, sí, con la muerte del Gauchito, en Corrientes, y que hoy ya está en Latinoamérica. Sí, han visto. ¿Sabes que se arman el Gauchito en las calles? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? El Gauchito. ¿Cómo son? ¿Me lo pueden describir? Hay como cositas que hacen chiquitas, que ponen los puntos, que ponen las cintas que ponen las cintas rojas. Y la otra es, nos vamos manejando. Supongo que tenemos que saludar cada vez que pasamos por alguna de estas armitas. No es necesario parar, pero sí saludarlo. ¿Sí? Y la otra es, si uno le pide algo, hay que cumplirle. Eso es fundamental. ¿Sí? Hay una cosa ahí de hay que cumplirle. ¿Sí? Ahora, bueno, es que creo que es importante, es que tiene toda una liturgia alrededor, pero no está asociada a la liturgia cristiana católica. No es un santo. Sí, es un bandido rural que se ha transformado en un mito urbano. ¿Sí? Ahora sí, hay gente que lo venera. ¿Sí? Se le pide mucho, sobre todo para la salud económica, para el crecimiento, para poder avanzar en la vida. Y hay un montón de cosas ahí que son populares. ¿Sí? Bien, ¿qué otro personaje tenemos? Tenemos la disculpa correa. provincia de San Juan. Es una historia muy triste, de la difunta Correa. La difunta Correa es un personaje que en Buenos Aires se conoce poco, así que seguramente los que nos escuchan, muchos van a decir, sí, es verdad, pero acá en Buenos Aires lo conocen muy poquito, así que le vamos a prestar mucha atención, así sabemos de qué se habla. La difunta Correa es un personaje que en Buenos Aires no ha pegado tanto como el Gauchito, por ejemplo, pero que quien es provinciano en la zona norte la conoce. Entre 1835 y 1850 no se conoce la fecha exacta. El llamado Mauricio Burgos es reclutado por la fuerza por el ejército para ser conducido a La Rioja. Su mujer, María Antonia de Linda Correa, desesperada por verlo irse, toma su bebé en los brazos y sigue en las huellas de la columna militar a través de la provincia. Muere agotada arriba de una colina en el desierto de San Juan. Solo varios días después, que papeles que pasó por ahí, entregado por los caballeros, se acercaron a la víctima y descubrieron entonces que un bebé se le iba tomando el pecho. Los hombres entraron a la pobre madre en el lugar y se hacen cargo del bebé. ¿Se entiende bien lo que pasó? Había habido un accidente, algo había pasado, esta mujer había salido. ¿Sí? Cuando la gente se acerca, ¿con qué se encuentra? Con un bebé tomando el pecho de la madre que ya había muerto. Y que así fue como lo hemos sobrevivido. Sobrevivió alimentándose del cadáver de su madre. ¿Sí? Por eso es que a la difunta Correa se le pide mucho para la prosperidad, para seguir vivo, para la salud. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algún otro dato? Su existencia y su muerte heroica rápidamente considerada como el signo de una disposición divina y un paso a la devoción popular. La devoción popular, la gente va, le lleva agua. ¿Sí? De hecho, no sé si fueron alguna vez a Catamarca o a La Rioja en verano, 50 grados a la sombra, 55, calor, querés matar. En esa situación es muy posible que uno se imagine caminando solo por esos lugares y decir, sí, no, es imposible. Y si uno llega al lugar de la difunta Correa, decís, ¿cómo llegó hasta acá? Claro, no te queda otra que morirte. Es todo sol. Es todo sol, seco y polvo y piedra. Sí, entonces, uno cuando llega ahí, hoy lo que ve es un santuario y un montón de botellas. La gente le deja agua fresca. Y se dice que el caminante que llega de atrás puede tomar esa agua, dándole las gracias a la difunta, cuando uno tiene un problema y le falta agua, ella te convida. ¿Sí? Cuenta por ahí la historia que cada punto aparecen botellas de agua en lugares que nadie dejó, pero que la gente cuando camina las encuentra y las agradece a la difunta. ¿Sí? Así hay un montón de otras historias que son interesantes. Chicos, bien, ¿conocían antes de hacer este trabajo los mitos urbanos? Algunos, uno los conoce quizás como música que escucha, ¿sí? Pero no los tenía ahí, ¿no? Como personajes que forman parte de la vida, ¿no? ¿Qué más tenemos para decir de esto? Porque sería otro grupo que nos va a hablar ya de un tema más serio de la democracia. Selena Quintanilla. Ajá. Que era una cantante estadounidense. El 16 de abril de 1971 nació en la localidad tejana de Lake Jackson, Selena, una de las hijas de una feliz familia estable de origen hispano establecida en la zona. No era más que una niña pequeña cuando su padre descubrió que tenía un talento en la voz que era bastante bueno. Su vida cambió cuando en 1989 surge el sello latino EMI y su presidente Bihar, mientras buscaba cantantes para incorporar a su discografía, descubre su potencial y decide contratarlo. Prácticamente a partir de ahí empezó a lanzar álbumes y muchos discos, como por ejemplo Ven conmigo, Entre a mi mundo, Live. Es una mujer estadounidense y habla habitualmente en inglés, pero curiosamente canta en español porque así le enseñó su papá. En 1993 consiguió un Grammy al mejor álbum de música mexicano por Libre. Y el año siguiente publicó su disco Amor Prohibido, donde escucharon canciones que se hicieron famosas al instante de aparecer. Triunfa en el mundo típicamente machista de la canción tejana y consigue entrar en México con una verdadera número uno. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se transforma un personaje genético en aquel poquito tiempo? Claro, fue de a poco progresando, también fue rechazada varias veces porque en México era más que nada cantantes hombres. Uh-huh. Y el femenino no sabía muy bien lo que ella tenía de estilo de cantar. Pero cuando fue a cantar y ganó, que tuvo la mejor voz femenina, ahí empezaron a buscarla y se empezó a ser más famosa y así la contrataron. ¿Cómo fue su muerte? Su muerte fue bastante de novela. El 31 de marzo de 1995 fue asesinada por Yolanda Salivar, la presidenta de su club de fans. En el testimonio que ella da de por qué la mató, dice que porque quería simular un asalto para evitar ir a la cárcel, ya que se negaba a pagarle los casi $200,000 que le había robado en la estadía que ella tenía, organizando eventos y la ropa que vendían de ella. Uh-huh. Y quiso causar y para encubrir que ella no fue, intentó hacer como que fue un asalto y que salió mal y que se disparó. Pero ella dijo que nunca quiso dispararle de verdad. Bien, a partir de eso también lo que pasa es un personaje que muere muy joven. Si uno ve las fotos, es una chica.